deseo de que llegues y que vuelvas a mí, y en esta vez para que siempre te quedes y no me hagas más sufrir, porque sé que sentirás lo que me recordarás, porque yo te quedes y no me hagas más.